Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:05 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Los versos de Alberto Arbero Torrealba reflejan las costumbres propias del llano y el llanero venezolano. Tal día como hoy, hace 111 años, nació este poeta abogado, político, diplomático, educador y ensayista, conocido comúnmente por su obra Florentino y el Diablo. ¿Quién les habla? Liz de Ramos en los controles. Nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. El 70% del presupuesto de 2017 estará dirigido a la inversión social. ONU ratifica a Venezuela como país garante y respetuoso de los derechos humanos. Cultura. El CELAR será sede para la tercera conferencia CLACSO de Venezuela. Dulces días de feria en el Poliedro de Caracas con aroma a chocolate. Conversas descolonizadoras, Cátedra Libre de Cultura Popular abordó las tradiciones y música venezolana. Muestra pictórica exposición Texturas Urbanas fue inaugurada este viernes en la Biblioteca Nacional. Que suenen los cueros, octubre en Casa del Artista será de pura salsa. Regionales. Fiesta Literaria Boconó, Estado Trujillo. Llegará por primera vez la Filben 2016. Cultura al Día. El 70% del presupuesto nacional del año 2017 estará dirigido a la inversión social, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante su intervención en el programa Dossier, comentó que el apoyo a programas sociales se mantendrá a pesar de la situación de guerra económica. Maduro también se refirió a la victoria lograda con el inicio del año escolar 2016-2017, en el que hay un incremento de 95% de la matrícula en educación primaria. El mes de septiembre ha sido un mes de ampliación de toda la política social. Ha arrancado las clases y estamos rompiendo récord de matrícula. 80% de la educación pública gratuita de calidad en Venezuela, 80%. Es una inversión poderosa que lo que hace es incrementarse. Pero además estamos superando el 95% de la matrícula en educación primaria, 75% de la educación secundaria. Y cuando arranque ahora la educación universitaria, estaremos alcanzando más del 90% en la educación universitaria. Un récord mundial. Y bueno, la ampliación de las grandes misiones, hogares de la patria, las grandes misiones y el cumplimiento de los planes en Vivienda Venezuela, la implementación de una nueva fase superior de barrio adentro, salud, barrio adentro 100%. Bueno, también en el mes de septiembre hemos tenido grandes victorias para la diplomacia bolivariana de paz. En primer lugar, hemos derrotado la ofensiva de agresión de la Triple Alianza. Los hemos contenido, los hemos denunciado, desnudado y derrotado, que pretendieron limitar la presidencia de Venezuela en Mercosur. En segundo lugar, hemos obtenido una gran victoria al asumir la presidencia mundial del Movimiento de Países No Alineados. De igual forma, indicó que octubre será el mes de la ampliación de las fuerzas sociales, pues se fortalecerán las comunas y se realizarán encuentros del Congreso de la Patria. Adelantó que será un mes para mejorar los mecanismos de distribución y llegar a la conformación de más de 20.000 comités locales de abastecimiento y producción. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ratificó que Venezuela es un país garante y respetuoso de los derechos humanos, luego de rechazar, con 88 votos en contra, una declaración presentada por Paraguay que pretendía causar a la República Bolivariana de violar estos privilegios fundamentales. El representante permanente venezolano ante la ONU en Ginebra, Suiza, embajador Jorge Valero, indicó que esta declaración fue elaborada por el gobierno de Estados Unidos y presentada por Paraguay ante el Consejo. Informa la misión permanente de Venezuela ante la ONU mediante un boletín de prensa. Ha tenido una buena victoria en el Consejo de Derechos Humanos de Ginebra. Como ha sido una buena victoria, tus amigos de CNN y de las cableras internacionales la callan. Venezuela sacó el 82% de los votos de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para rechazar una declaración que pretendía imponer el gobierno de Estados Unidos y el gobierno lacayo y estronista del Paraguay. 88 votos acá, contra 29. Y se aprobó un comunicado más bien de apoyo al concepto de derechos humanos, a la práctica de derechos humanos de Venezuela. Asimismo, destacó que este nuevo ataque contra Venezuela es parte de un plan en desarrollo que tiene como objetivo propiciar una intervención del país. 12:11. Cultura. Más de 30 foros y ponencias que abordarán temas inherentes a las ciencias sociales formarán parte de la tercera conferencia Claxo Venezuela, que se llevará a cabo desde el 8 al 14 de noviembre en los espacios del Centro Latinoamericano Rómulo Gallegos Celar en Altamira, bajo el lema Venezuela desde las ciencias sociales y humanidades, interpelaciones y horizontes. 26 centros de estudios y de investigaciones, miembros nacionales e internacionales de la red de Centro Claxo Venezuela, compartirán los avances y reflexiones generadas en sus líneas de investigación de cara a las situaciones cotidianas que se generan a diario en el país. En otro aspecto, se dio a conocer que al terminar el ciclo de conferencias, recopilarán la jornada de saberes para realizar un libro donde quede registro de todos los aportes realizados por los involucrados en la actividad. Asimismo, informaron que a los asistentes al debate se le hará entrega de un certificado de asistencia. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Venezuela nuevamente da mucho de qué hablar con los escenarios del mundo por la realización de la Feria Internacional del Chocolate, donde se mostrará el potencial en cuanto a cosecha, producción, recolección y elaboración final del fruto del cacao. Desde el jueves 29 de septiembre al 2 de octubre, se lleva a cabo en los amplios espacios del Poliedro de Caracas, con una amplia agenda de actividades para el disfrute de toda la familia venezolana. Realmente felices ya de haber aperturado nuestra feria. Bueno, los venezolanos van a conseguir aquí mucha dulzura. Un fin de semana, el más dulce del país. Vamos a tener muchísimas actividades. Bueno, tenemos Chocolandia, tenemos el concurso de Choco Escultura. Todos los años hemos participado aquí en la gran feria del chocolate, porque aquí nuestra empresa siempre se ha dado a conocer, porque es un evento de que todos los años hay gran receptividad de público, de todo tipo de público. Damos a conocer nuestros productos. La Expoferia Internacional siempre nos ha dado la oportunidad de presentar nuestros productos. Una vez al año nosotros sabemos de que somos centro de atención de Venezuela y del mundo. De verdad que ellos siempre han estado con nosotros presentes, ayudándonos, principalmente a los emprendedores. El evento es organizado por la Fundación Nuestra Tierra, en esta edición, la cuarta que se lleva en este país, y donde dan cita las más importantes firmas venezolanas productoras de chocolate, así como los artesanales que muestran al público sus novedosas a través de degustaciones. 12:14. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Sala Aquiles Nasoa de la UNEARTE es el espacio para el ciclo de conversas descolonizadoras en el marco de la Cátedra Libre de Culturas Populares. Este jueves fue abordado la música venezolana y las tradiciones. Para esta actividad, los panelistas invitados fueron los maestros Ismael Querales y Daniel Gil. La cultura nacional, nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad, lo que nos va a proteger a la hora de cualquier contingencia, porque un pueblo que está arraigado a su herencia, a su identidad, es más difícil que lo embromen. La idea es discutir un poco, bueno, de los elementos de colonización que nosotros llevamos, algunos conscientes, algunos inconscientes, ¿verdad? Y que, bueno, que indudablemente esos elementos limitan inclusive el criterio y el sentido de pertenencia y además de soberanía. Nosotros estamos hablando de ser un país soberano, pero si nosotros hablamos de que queremos ser un país soberano y tenemos una mentalidad colonizada, hay una gran contradicción. Las conversas descolonizadoras serán a las 3 de la tarde en la Sala Aquiles Nasoa de la UNEARTE con entrada libre. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Galería de los Insurgentes, ubicada en AP1 de la Biblioteca Nacional, fue el escenario donde este viernes inauguraron la muestra pictórica Texturas Urbanas del artista plástico Walter de Ponte. La exposición consta de 20 piezas y está inspirada en las texturas que se encuentran en la ciudad capital. Así lo indicó el autor de la muestra. Esta muestra tiene que ver con las texturas urbanas de la ciudad. Esas texturas que encontramos en las aceras, en los muros, en las alcantarillas, plaza, en todas partes que realmente el transeúnte observa, pero no le da ninguna importancia. Entonces la idea de este trabajo va enfocado a eso, a que las personas de alguna manera se identifiquen con las texturas urbanas, ya que poseen una memoria, ya que poseen una carga bastante importante y que realmente nunca le damos uso. Entonces la idea es darle esa importancia y de alguna manera que las personas las puedan contemplar, pero en esta manera artística. Texturas Urbanas estará instalada durante un mes en la Galería de los Insurgentes, ubicada en la Biblioteca Nacional. Podrá ser visitada por todo el público de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, con entrada gratuita, 12:17. Cultura. Y la Casa del Artista continúa brindándole al público venezolano un espacio para la cultura y el sano esparcimiento. En el mes de octubre, los cueros retumbarán con una programación llena de pura salsa. Esta celebración se llevará a cabo en el marco del Día Municipal de la Salsa, decretado por la Alcaldía de Caracas el 5 de octubre de 2009. Regionales. A la población de Boconó, Estado Trujillo, llegará por primera vez la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2016, a efectuarse del 6 al 8 de octubre. La cita literaria ofrecerá sus actividades tanto en la Plaza Bolívar como en el Museo Trapiche de los Clavos. En su recorrido por todo el territorio nacional, la FILBEN hará su próxima parada en el estado del Tamacuro los días 11, 12 y 13 de octubre, 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Hola amigos y amigas de Alba Ciudad, les habla Gerardo Valentín para invitarles a seguir a través de nuestras redes sociales toda la programación de la gira Noche de Caracas, donde estaremos presentándonos en todos los templos musicales de Caracas rumbo al lanzamiento de mi quinta producción discográfica, que será en los primeros días del mes de noviembre, el 3 de noviembre, en la Sala 1 del Celar. Así que síganos a través de las redes sociales, @GerardoValentín en el Twitter y @GerardoValentínMúsica en el Instagram, donde estaremos anunciando todas las fechas que vienen durante el mes de octubre, preparándonos para el lanzamiento de esta quinta producción discográfica, y nos vemos en todas esas rumbas de la gira Noche de Caracas. Palabras de nuestro invitado de hoy, Gerardo Valentín, cantante venezolano que hoy estará de gira Noche de Caracas, estreno de su quinta producción discográfica. Bienvenido, Gerardo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, mira, tú sabes que yo lo tuve en la celebración del aniversario de Alba Ciudad, ¿no? Pero, porque por cuestiones de todo lo que es nuestro concierto, pero quería cantarle un pedacito, un cumpleaños feliz que te debo a Alba Ciudad, ¿puedo? Claro, claro. La noche se muestra hermosa y rebosa de alegría, las estrellas dicen cosas titilando poesía, la luna canta sonriente y titila junto a ti, para desearte por siempre un cumpleaños feliz, para desearles por siempre, Alba, un cumpleaños feliz. Muchísimas gracias, Gerardo, por ese cumpleaños feliz, te extrañamos muchísimo, y bueno, eres parte de nuestra familia. Así es, merecido, muy agradecido siempre de ese apoyo que ustedes le dan al artista nacional y ese trabajo, ese equipo juvenil que ustedes tienen allí, que de verdad que es maravilloso, un equipo que siempre está a la vanguardia incluso de lo que es el uso de medios tecnológicos. Yo resalto siempre el trabajo de Alba con respecto al uso del software libre y bueno, ese apoyo pues que le dan sin ningún pago de payola, como hacen otras emisoras que hay que pagarles para que transmitan estos temas, ustedes lo hacen de manera gratuita y con un compromiso únicamente que con nuestro país, pues con el desarrollo de nuestra cultura. Muchas gracias por eso. De nada, Gerardo. Hablemos ahora de ese concierto que vas a mostrar hoy. Dos tandas de concierto. Dos tandas. Bueno, no anuncio la de la mañana porque era en Los Teques, en Intel, era un día de la secretaria, pero realmente hoy vamos a tener tres tandas. Tres tandas. ¿No? Vengo saliendo de una, hoy es un día muy importante, reconocemos el trabajo de las secretarias, de nuestras empresas, y bueno, vengo de un acto muy bonito que hizo PDVSA Intel en Los Teques, donde fuimos invitados con nuestra banda de boleros, ¿no? Y ya vamos saliendo ahorita para la Casa del Artista, donde estaremos a las 4 de la tarde también haciéndole un homenaje al bolero venezolano. Estaremos acompañados de un cantante joven, de esos que está comenzando, Johan Puerta, que también tiene muchas ganas de cantar boleros, esa música romántica, para todo ese público que siempre asiste a la terraza de la Casa del Artista. Y de ahí, a las 5 de la tarde, nos vamos corriendo a la Patana Cultural de Teresa Carreño, donde estaremos a partir de las 8 de la noche estrenándonos en el género de la salsa, ¿no? Vamos a hacerle un homenaje a la salsa, ya está lista la orquesta. Y bueno, ha sido una gira Noche de Caracas intensa. De verdad que a veces nos faltan las energías para cumplir con todos los compromisos, pero bueno, muy agradecido de todo ese equipo que nos apoya, de todas las instituciones que nos han abierto sus puertas, como CanTV, la Casa del Artista, la Patana, el Teresa Carreño, Teresa La Estancia. Gracias por abrirnos las puertas a nuestra banda. Y bueno, mira, muy contento de verdad por los resultados de este recorrido por los templos musicales de Caracas. Bien, Gerardo. Y bueno, ¿quiénes son los músicos que te acompañan para esta tanda musical que hoy disfrutaremos en Caracas? Bueno, mira, estoy acompañado por una banda dirigida por Gustavo Figarella, un músico de amplia trayectoria y que conoce mucho el repertorio de la salsa, de la música venezolana, acompañado a grandísimos artistas como Simón Díaz, el mismo Alfredo Sadel. Él dirige una banda juvenil que está compuesta por Edgar Hidalgo en el piano, por Miguel Alemán en la batería, está José Manuel Figarella, Francisco Brillo en las trompetas. Bueno, ahí tenemos al menos 7-8 músicos que van a estar en la Patana esta tarde, en la noche, brindándole lo mejor, un tributo a la salsa venezolana. Vamos a estar haciendo temas de la dimensión latina, temas del grupo Mango, temas de Tabaco, de Sexteto Juventud, de todas esas agrupaciones venezolanas que marcaron pauta en la salsa de los años 70, de los años 80. Vamos a rendirle un merecido tributo gracias a la Patana Cultural que nos está haciendo esta maravillosa invitación. Gerardo, ¿esta nueva producción discográfica ya está a la venta o qué proyectos tienes? ¿Bautizo, preproducción? Bueno, ¿cómo va? ¿En qué etapa? Estamos culminándolo ahorita, ya estamos en el proceso de mezclado de los temas. Ya queda muy poco para hacer lo que llamamos la masterización. Y una vez que esté listo, ya nosotros el día 3 de noviembre, jueves 3 de noviembre, vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de esta quinta producción discográfica que se llama Ya Tengo Listo el Corazón, en los espacios de la Sala 1 del CELAR. Están cordialmente invitados, se van a estar vendiendo las entradas a través de Ticketmundo o a través de los teléfonos que vamos a estar difundiendo a través de nuestras redes sociales, y vamos a estar ahí presentando un espectáculo muy lleno de luces, de efectos especiales, puesto que tenemos una producción apoyada por varias instituciones, y bueno, eso va a estar maravilloso, hacer la presentación de verdad de una tarde de salsa, música latina, fusión con nuestra música venezolana, boleros, sones, de todo un poco de recorrido musical que hemos venido haciendo nosotros en todo este tiempo. Bien, estamos conversando con Gerardo Valentín, destacado músico criollo que se pasea por varios géneros. Hoy él nos va a ofrecer un repertorio variado. En la noche, en La Patana, que es su, vamos a decir, la culminación de la trayectoria de este día, va a ser con salsa. Previo a eso, a las 4 de la tarde, va a estar en la Casa del Artista con música de boleros, Gerardo. Así es, en la Casa del Artista vamos a estar con boleros y sones. Es un público muy especial que asiste a la Casa del Artista en la terraza. Es un público, básicamente, nuestros cultores, nuestras cultoras, jubilados, jubiladas, y un público juvenil que está allí, que hace vida en la Casa del Artista, a quien le vamos a dedicar estos temas, que sobre todo están centrados en nuestra música venezolana, entre los boleros venezolanos que inmortalizaron a artistas como Felipe Pirela, como Alfredo Sadel, el mismo Oscar de León, y bueno, siempre es un placer abordar este género musical. Bien, Gerardo, ¿estas presentaciones tienen algún costo? ¿Hay que comprar boletos para este día? No, en el caso de la Casa del Artista es gratuito, totalmente gratis, así como lo fue en Conexión Cultural. En La Patana Cultural a veces se suele cobrar un pequeño cover de 200 bolívares. A veces La Patana nos hace el regalo y lo ofrece gratuitamente, pero en todo caso siempre son muy módicas las entradas, ¿no? Así es. ¿Cómo se enamoró Gerardo Valentín de la música? Bueno, como todos los niños venezolanos, nosotros estamos muy influenciados. En cada casa hay un cuatro venezolano. En cada casa los venezolanos usamos, celebrar las reuniones con parrandas. Y yo vengo de una familia que en el llano, en Altagracia Orituco, usaba mucho los fines de semana hacer parrandas. Y eso fue, tú sabes, influenciando pues y permeando allí mi trabajo musical, hasta que, bueno, llega el tiempo de la universidad, los festivales, empieza uno a comprometerse más con la música, las voces blancas de Elisa Soteldo, y tantas cosas que nos han pasado en la música, y ahí empieza ese amor, ese cariño por nuestra cultura, ¿no? Yo más allá de cantar, más allá de ser un intérprete, me gusta que en nuestros conciertos quede ese sabor venezolano, ese entender nuestra música, la raíz, de dónde viene, quién compone nuestros temas, por qué, de qué región. Eso es lo importante de nuestro concierto, ¿no? Que se convierta en un elemento multiplicador, pedagógico de nuestra cultura. Ese es nuestro mayor objetivo. Hemos disfrutado también de tus conciertos y sabemos que son muy didácticos. Te paseas y vas dando esas nociones, esas ilustraciones que componen tu repertorio. Entonces, bueno, aprovecha la oportunidad para invitar al público y háblanos también un poco de esos proyectos a nivel nacional e internacional. Bueno, mira, la invitación, por supuesto, es a seguirnos a través de las redes sociales, @ Gerardo Valentín, en el Twitter, @ Gerardo Valentín Música, en el Instagram. Allí vamos a estar compartiendo todas las fechas y, bueno, vamos en el mes de diciembre tenemos pautado un viaje a México con un espectáculo musical. No puedo adelantar mucho este espectáculo que apenas estamos preparando, pero hay una batería de cantantes muy importantes que vamos a estar acompañando dentro de esa gira que vamos a hacer por las tierras mexicanas durante el mes de diciembre. Y, bueno, nada, seguir trabajando con todo el optimismo del mundo por nuestro país, por nuestra patria, y bueno, a pesar de las adversidades, siempre llevar un mensaje positivo y entender que nuestro país tiene todas las potencialidades para salir adelante y bueno, que queda de nosotros siempre estar positivos ante cualquier situación que ocurra. Gerardo, esta noche cantará salsa en venezolano y también en francés. Seguramente, a lo mejor nos provocará hacer algo en francés, siempre el público lo pide y nosotros, yo llegué a hacer algunas salsas en francés allá en mi estadía en ese país y bueno, nada, es como dice la canción: hoy yo quiero cantarle a mi gente, pero con una condición, soy sonero, estoy en la clave, para que sepan, estoy en la clave, soy sonero, y tengo la llave, para que sepan soy quien tengo la clave. Y por ahí nos vamos. Bello. Gerardo, y también nos puedes cantar algo en francés, para este público que está en sintonía de, bueno, Cultura al Día. Como siempre, el caballo viejo, ¿no? Ajá. Que lo hacemos también en salsa. Cangramos, arriba de ser maniera, on ne se rompe pas compte. Los caros tarde dormí, los guamachitos florí, es que la corda se rompe. Y por ahí va el caballo viejo. Ajá, muy animado está este viernes 30, Día de la Secretaria, así que bueno, todos y todas a disfrutar de ese gran concierto que ofrecerá Gerardo Valentín. Dos presentaciones, 4 de la tarde en la Casa del Artista y a 8 de la noche en la Patana Cultural del Teatro Teresa Carreño. ¿Alguna otra cosa que nos quieras agregar, Gerardo? Nada, desearle a ustedes las mayores bendiciones, a su equipo, que siempre a la ciudad se mantenga en el dial como un ejemplo de emisora juvenil, de emisora dedicada a nuestros artistas venezolanos, y desearles a todo el pueblo y todo el quien escucha a la ciudad de un viernes maravilloso. Así que ya saben que tienen dos opciones: ir a escuchar los boleros en la Casa del Artista, 4 p.m., entrada gratuita, y o ir a escuchar la salsa venezolana, un homenaje que le haremos con todo el sabor, con una orquesta de 8 músicos ahí en la Patana Cultural del Teresa Carreño. Así que los esperamos esta noche a celebrar el Día de la Secretaria y el Día de la Mujer Venezolana allí en esos dos espacios, la Casa del Artista y la Patana Cultural del Teresa Carreño. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias, claro que por supuesto vamos a ir para compartir contigo y disfrutar de la buena música que tú nos sabes ofrecer, Gerardo. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Gerardo Valentín, cantante venezolano que está iniciando una gira por toda Caracas, estreno de su 5ª producción discográfica también. Son las 12:32 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy viernes 30 de septiembre 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Edwin Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, Lisdé Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Solo proyecto de país. Tenemos una forma de ver esta nación y tenemos un solo líder indiscutible, que es el presidente Chávez. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo. Que la juventud hoy no tiene otra opción que no sea apoyar al pueblo. Nos estamos jugando el futuro de la patria, nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, y no dejaremos a nuestros hijos y a nuestra patria en manos de quienes ya fracasaron en Venezuela. Que no calle tu canción, si te falta bastimento tienes... Las 12:32. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. ¿Cómo le parece esto? Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, no lo buscas, lo encuentro. Juro, no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no rechazar.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 47 minutos. Y 50 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Con tu cara angelical, pero quiero seguir, lo intento hasta el fin, aunque des vuelta y no mires atrás, yo sé que es un temor que doy mi corazón, dame un regalo que no puedo olvidar, regálame un beso que me lleve hasta el cielo y una sonrisa para hacerme soñar. Regálame amor al chiquitico y del bueno, que en cada momento me que quiénes somos. Ya tú sabes quiénes somos. Venezuela, venimos evolucionando. Las 12 y 54 minutos. Y 58 minutos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos de nuestra historia. A Atanasio Girardot nació en Medellín, Colombia, en el año 1791 y muere en el Cerro de Bárbula el 30 de septiembre de 1813. Se incorporó a la lucha independentista en su región natal y se distinguió en la liberación de Popayán al vencer al realista Tacón. Girardot se unió a Bolívar en la campaña admirable y combatió con honor y gallardía en Trujillo, Mérida y Caracas. El corazón del mártir granadino, para el que Simón Bolívar decretó honores especiales, fue colocado en una urna y enterrado en Caracas en medio de la expectación y reverencia del pueblo. El Libertador designó con el nombre del héroe el batallón en que éste había servido. La igualdad es el trato idéntico sin importar algún tipo de diferencias por raza, sexo, condición social o económica, condición física, mental, intelectual o sensorial o de cualquier naturaleza, donde todas las personas tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades. Seamos ejemplo de grandes y chicos. Con igualdad se forja un mundo más justo. El jueves 29 de septiembre, Alba Ciudad 96.3 FM se llenará de canto y tradición. Un encuentro con las voces de la cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.